Biblioteca y Ruralidad es un proyecto que se desarrolla en el marco de la Maestría en Diseño para la Innovación Social de la Universidad de Nariño. Biblioteca y Ruralidad cuenta con el apoyo de actores diversos interesados en la relación de la biblioteca con los territorios. Listo, muy buenos días. Mi nombre es Fiencio Cumbalaza. Hoy en este día estamos aquí con el señor regidor de la Vereda Tasmá. Estamos con don Humberto Cumbalaza, don Javier y los compañeros. El camino inicia angosto y se vuelve ancho. Para mí, este camino que vamos a emprender se empieza con pocos, me parece que es. Luego vamos a invitar más comuneros, más amigos, donde el camino se va a hacer más ancho, invitando a los demás compañeros. El camino también, aquí en nuestra comunidad lo poníamos llamar Chaquiñán, que cambia la diferencia también, ¿no? Que es un Chaquiñán, dices, es un camino. Entonces, el camino de los chaquiñanes tenemos que emprenderlo todos. Hay que invitarlos para que este camino se vuelva, hay que invitar a la comunidad para que este camino se vuelva más amplio. Y llegue como tal, está escrito aquí, el camino se inicia angosto y se vuelve ancho. Entonces invitamos a los demás a nos volverá ancho, extenso y más comunicativo con toda la comunidad. Mi nombre es Liliana Alpala, de aquí de la Vereda Tasmá, del lugar sagrado Piedra de los Machines. El camino decimos que tiene curvas, que sube y baja, es decir, que no es algo que es constante, depende a qué lado nos inclinemos. Sería como un diseñado como un caracol que nos muestra como el regreso al origen y a recuperar nuestra identidad. Esa identidad verdadera es que nos identifica como seres. Bien lo podemos tomar por el camino del bien, o también existe el camino del mal. Estamos hechos de dualidad, pero también somos complemento en esa parte, que tiene curvas, que sube también, aspira uno a subir y también pues baja, porque también hay momentos que se desciende, pero se encuentra y se vuelve a ascender hasta donde el propósito se tenga de realizar una acción. Buenos días con todos. Buenos días. Mi nombre es José Humberto Cumbalaza. Nos encontramos aquí reunidos con los compañeros a conversar. El recurrir a lo más práctico y a lo original. Para mí, hemos conversado acá con el señor regidor de autoridad del Honorable Cabildo de nuestra vereda, Tasmá. Pues recurrir a lo más práctico es recurrir a lo que hemos aprendido, lo que teníamos al conocimiento, de lo práctico que ellos, los mayores, nos han dejado, o han conversado, o han trabajado, o han formado la ley con la sabiduría de ellos. Eso es lo práctico, pues, porque eso es lo que nos está sirviendo hoy. Dejar esa práctica a los jóvenes, a los niños, a las señoritas, a todos, a los mayores también. Y lo original, pues, es lo que es lo nuestro, lo propio, en nuestros derechos que tenemos aquí dentro de nuestro territorio. Eso es lo original, como es a vivir conservando lo nuestro, lo propio, para mí, señor regidor. Mi nombre es José Antonio Taimal. Hoy, en esta vigencia del año 2021, represento como regidor de la Vereda Tasmá. Entonces, lo que estamos ahorita en el diálogo, haciendo una minga de pensamiento aquí entre nuestra comunidad. El camino, por ejemplo, en mi aspecto, si uno se coloca una meta hasta tal parte, por ejemplo, yo invito, por ejemplo, a una gran parte de mi comunidad, tenemos que hacer un recorrido en nuestra vereda. Es hasta tal punto, digamos que hasta ahí nomás es el fin. No, El camino seguirá. Nosotros hoy en día estaremos dejando un compartimiento, unas anécdotas a nuestra comunidad. Pero no se ha acabado ahí, sino que año tras año, como es el orden de nuestra comunidad, la ley que nos han dejado nuestros mayores, el camino en este año lo cogí yo, y el otro año seguirá otra persona, otro compañero comunero que cogerá ese camino. Y así de esa manera el camino no tiene ningún fin, hasta cuando nuestra futura descendencia nos tenga en este resguardo de Cumbá. Más información sobre este proyecto en www.bibliotecarural.com.